siempre decía que no te quería, que me daba igual. Y ahora esa noche te tengo, mi vida no es vida, porque faltas tú. Por eso yo quiero que des media vuelta y que tú mires que hay alguien que espera, que sufre por vos. Quiero que tú sepas cuánto sufro, que vivo pendiente de tu vida, que lo que sos dice no es más que mentiras. Tú eres mi sueño, mi ilusión. Quiero que tú sepas cuánto sufro, que vivo pendiente de tu vida, que lo que sos dice no es más que mentiras. Más que mentira.